Estamos en comunicación ahora con Horacio Suárez, que es integrante del espacio Taller Alquimia. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcelo. Bueno, la verdad que muy agradecidos por este espacio que nos están brindando desde la capital del país para, bueno, difundir un poco lo que nos está pasando en nuestra ciudad. Bueno, justamente queríamos que nos cuentes, pero antes que nada preguntarte y que nos cuentes a nosotros, a los oyentes, bien, ¿de qué se trata el espacio Taller Alquimia? Arrancar por ese lado, Horacio. Perfecto, Marcelo, mira, te cuento y les cuento a toda la audiencia. Espacio Taller Alquimia en este 2024 está cumpliendo 10 años en la ciudad de San Carlos. Es un proyecto sociocultural que creamos con mi compañera Lucía Márquez, que es psicóloga, tratando de incluir, bueno, yo soy Horacio Suárez, como bien dijiste, soy actor de teatro, y bueno, salí muchísimos años también en el Carnaval Carolino, desde que soy muy chiquito. Entonces, bueno, nos pareció interesante fusionar el arte y la salud y generar en San Carlos un espacio alternativo donde, bueno, se podía utilizar el arte como una herramienta sociocultural para, bueno, visibilizar derechos de niñas, adolescentes y de personas en situación de discapacidad. Algo claro, que, bueno, hemos podido desarrollar durante estos 10 años, logrando importantes reconocimientos como el eslabón solidario de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, algunos de los chiquilines que participan en el grupo de adultos de discapacidad también recibió el premio Odiseo como actor de teatro, distintos reconocimientos también aquí en nuestra ciudad y el departamento. Pudimos estar presentes en escenarios como el Ramón Collazo de Montevideo con uno de nuestros espectáculos. En el año pasado también Radio Centenario nos brindó una nota cuando estuvimos en la sala Nelly Goitino, sí, de Sodre. Y bueno, son pasitos que fuimos dando siempre con esta bandera de la inclusión social, de generar espacios saludables con el arte como herramienta. Claro. Y llegar de a poquito a quienes más lo necesitan y amplificar la voz, que a veces también San Carlos cuenta con un carnaval muy importante, es reconocido a nivel del país, donde van cada noche entre 3.000, 4.000 y hasta 5.000 personas en algunas ocasiones. Y bueno, nos pareció interesantísimo hace 7 años crear una murga en un principio que se llama Nietos de Momo. Ajá. Que, bueno, amplifica la voz de niñas y niños en el carnaval, proclamando sus derechos, sus necesidades. Años más tarde se creó la murga Momolescentes, porque esa misma murga de Nietos de Momo necesitaba, bueno, estos chiquines que fueron creciendo, claro, un espacio, claro, para amplificar esa voz. Y bueno, es por eso que hace 4 años... Para que todos tuvieran su espacio, digamos. Exactamente, y bueno, y amplificar también la voz adolescente, que también hace falta, que tiene otras necesidades de expresión, porque, bueno, porque se van transformando, ¿verdad?, esas infancias. Uh-huh. y necesitan un espacio de cuidado. También, bueno, como decimos, son murgas inclusivas donde hay personas en situación de discapacidad. A veces las familias venían, nosotros comenzamos nuestros ciclos en los primeros años con un grupo de adultos en situación de discapacidad. Claro. Y las familias con niños, al ver eso, querían llevar a sus niños con discapacidad a ese espacio. Entonces, bueno, nosotros decimos que no, que habían espacios infantiles donde empezamos a trabajar la inclusión sin importar las capacidades. Claro. Y bueno, y es por eso que hace ya 7 años venimos también con esa bandera de inclusión social, y de que, bueno, a veces la competencia, ¿verdad?, que tiene el carnaval deja de lado a ciertas personas por sus capacidades o por sus condiciones artísticas. Y bueno, nos pareció importante que, sin perder eso, que es algo que hace a la fiesta, también se generen nuevos espacios alternativos y participativos para, bueno, amplificar la voz de todas y todos. Horacio, y con esa realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Que ustedes emitieron un comunicado hace un día más o menos explicando la situación que atravesaron. Si tú me das permiso, ¿puedo leer el comunicado? Sí, sí. Bueno, perfecto. Hicimos una carta a la opinión pública que dice así: el pasado miércoles 27 de diciembre concurrimos al municipio de San Carlos para tener una entrevista previamente coordinada con el alcalde Carlos Pereira para definir detalles de nuestra séptima participación en las actividades del Carnaval Carolino con las murgas Nietos de Momo y Momolescentes, integrada por niños, niñas y adolescentes de manera inclusiva. Allí se nos comunicó que la Asociación de Murgas de Maldonado, ADEMURDEM, prohibía nuestra participación en las actividades a desarrollarse en el Teatro de Verano Cayetano Silva en este verano, así como en el desfile inaugural. En esa misma reunión, el alcalde mostró imparcialidad por parte del municipio, recomendándonos tener una reunión con dicha asociación, la cual concretamos y concurrimos ese mismo día todo el equipo técnico de nuestro espacio, más un grupo importante de padres, y madres que querían acompañar y entender de primera mano lo que estaba sucediendo. Allí nos confirmaron su intención de excluirnos del carnaval, alegando en primera instancia que el motivo fue que les dolió un texto que cantaba la murga de adolescentes en su retirada. Volveremos en el próximo tablado si los adultos no nos tiran para el costado, ya que gracias a ellos pudimos participar en el Carnaval 2023. Posteriormente argumentaron que los textos en relación al consumo problemático de drogas y de violencia de género no eran temas para que canten esas edades y que restan al carnaval, y que ellos no se identificaban como drogadictos ni violentos. Además, se nos comunicó que esos textos fueron llevados por Ademurden a Inau con intención de denunciar a nuestro espacio, y que el director de ese instituto les dijo que esa parte se les había pasado a la hora de validar dichas letras. Argumento que fue desmentido por dicho director, quedando a disposición de todo aquel que lo solicitara, además de expresar su apoyo al trabajo que se viene realizando en este espacio cultural. Otro de los argumentos expresados por la Asociación de Murga hace referencia a una nota de brecha realizada a uno de nuestros directores responsables, la cual no fue bien vista por la asociación. Nuestro equipo técnico respondió que nada de la nota faltaba la verdad ni el respeto, que vivimos en un país de libre expresión, que era una nota personal y por lo tanto no tendría que haber incidido a la hora de la participación de niños, niñas y adolescentes en la fiesta popular. También se puso en tela de juicio que los propios niños y adolescentes fueran quienes creaban los textos y contenidos de los espectáculos, subestimando la creatividad, la inteligencia y la capacidad reflexiva de los mismos. El único de los allí presentes en pedir disculpas fue el director responsable de la Murga Los Fantasmas Se Divierten. Posteriormente recibimos un mensaje del director responsable de Murga Contrapuesta, dándonos también su apoyo a nuestra postura e invitándonos a un adelanto de carnaval, donde las murgas brindan su avance de su espectáculo en las diferentes sedes, ya que por disposición de la Asociación de Murgas quedábamos prohibidos también que los conjuntos nos invitaran a dichos eventos. Cabe destacar que el día siguiente tuvimos una reunión con el alcalde, donde se nos brindó utilizar las instalaciones del Teatro de Verano el domingo 4 de febrero como forma de reparar la postura inicial del municipio y que nuestro espacio tenga su participación en el escenario más importante del departamento. También se nos confirmó nuestra presencia en el desfile inaugural del carnaval y en dos tablados en el evento Carnaval por los Barrios. Ante lo sucedido y luego de asesorarnos legalmente, el espacio Taller Alquimia expresa que, al estar todos los textos de nuestros grupos habilitados por INAU, instituto que vela porque se cumpla con la normativa y protección de los menores, y no les pareció inapropiado para que las y los jóvenes los puedan cantar y expresar públicamente, mucho menos lo puede censurar la Asociación de Murgas, que si algo ha tenido a lo largo de su historia es justamente la bandera de la lucha por la libertad de expresión. Esto sería, como recién mencionamos, un acto de censura sin ningún tipo de fundamento legal, contrario a la Constitución de la República. La murga como género musical y artístico siempre ha caracterizado por ser crítica de la realidad, haciéndose eco de los acontecimientos que transcurren en el año, velando como trovadores de la voz y sentir del pueblo. Desde nuestro espacio hemos extendido esta expresión popular a las poblaciones de niñas, niñas y adolescentes desde hace 7 años. Ha sido reconocido y premiado por diferentes asociaciones e institutos encargados de infancia y adolescencia a lo largo de estos años. Es así que se hace necesaria esta defensa y manifiesto público, dado que sentimos que esta resolución ha sido un ataque directo e injusto, además de violento para todos los participantes menores, adultos y sus respectivas familias. Resolvemos no tolerar la censura, proclamar que el carnaval es una fiesta para todos y todas, estar en contra de las acciones que alimenten, ejerzan y perpetúen la violencia en el ámbito del carnaval carolino. Es por ello que los invitamos a la reflexión y la participación colectiva en defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ya que es una responsabilidad social de todas y todos los que hacemos que el carnaval, como manifestación popular, se siga expresando dentro de los parámetros de la libertad de expresión y tolerancia social. Firma el equipo de Espacio Taller Alquimia, Horacio Tato Suárez, Lucía Márquez, Facundo Manrique, Sofía Rodríguez, Leandro Collins, Magalí Barrales, Mercedes Castro y Florencia Martínez. Horacio, es un comunicado bastante claro, expresando justamente la postura del Espacio Taller Alquimia y obviamente contando la situación. ¿Qué pasa de quién más ahora entonces? Bueno, después hay un gran revuelo, por llamarlo así, en la ciudad, porque nos parecía justo no callar estas cosas, que el pueblo esté enterado de ciertas ejecuciones que a veces se realizan desde distintos ámbitos. Nos pareció muy grave que se atacara la voz de niñas, niñas y adolescentes, como claramente lo dice el comunicado. Y bueno, y ahora encarando las energías, enmarcándolas perdón, en la gran fiesta que va a ser el 4 de febrero en el Teatro de Verano Cayetano Silva de nuestra ciudad, donde, bueno, como dice también la nota, el municipio nos brindó esa fecha, que quedaba libre porque acá el sábado 3 es el desfile inaugural y el lunes 5 comienzan las actividades del concurso departamental. Entonces, bueno, nos brindó esa fecha donde vamos a realizar una gran fiesta para lograr una gran convocatoria y que los chiquilines se puedan presentar. Va a estar presente la María del Tesoro, que es una comparsa integrada 100% por mujeres. Karen Sánchez, una mujer carolina que hace candombe y que canta sus canciones. Va a estar también, por supuesto, la participación de Nietos de Momo, desde el taller Alquimia. Apariencia Delictiva, que es una murga taller que sale desde la capoeira, que también a veces al no concursar no tienen muchos espacios participativos y en escenarios tan importantes como lo son el Cayetano Silva acá, que hay una infraestructura gigante de iluminación y de sonido súper profesional, que cuando vienen incluso los conjuntos de Montevideo a nuestra ciudad quedan maravillados. Bueno, va a cantar Momo Lecente y cerrando la noche vamos a contar con la murga Falta y Resto, que desde Montevideo, bueno, se enteró de nuestra situación, se solidarizó con nuestro taller, y bueno, íbamos a cerrar la noche con una gran murga de nuestro país, una gran murga que ha vivido a veces este tipo de censuras, que conoce estas situaciones también al ser una murga paritaria, y que, bueno, además de servirnos a nuestro espacio para que se convoque mucha gente, ¿verdad?, en un pueblo carnavalero, bueno, vamos a tener la presencia de esta murga tan importante. También contamos con el apoyo de INAU y el CAC, y van a tener una carpa para, bueno, para estar difundiendo y repartiendo folletería sobre derechos de niñas, niñas y adolescentes. Estamos trabajando junto al MIDES y el INCU para armar una carpa violeta para que sea una noche de cuidado con la violencia de género. Vamos a estar apoyados también con la Escuela Municipal de Arte Escénico de Maldonado, la EMAE, que, bueno, va a llevar a algunos gente de su alumnado y profesores con chan, con malabares, estatuas vivientes. Desde el Centro Cultural y Ecológico Molino de la Valle de San Carlos estamos haciendo toda una logística para, bueno, para dejar un registro audiovisual, porque a veces, bueno, la cámara siempre se enfoca en el escenario y hay un mundo familiar e infantil a los alrededores del escenario que también está bueno tener en cuenta. Y, bueno, tenemos el apoyo también de FENAPES, del Centro Juvenil Los Orzales, que es un lugar de San Carlos también que atiende y cuida y respalda a los adolescentes. Y, bueno, y ayer se pusieron la gente de SUCAU y Más Carnaval para también brindar su apoyo. Horacio, repetinos, ¿cuándo va a ser esto y qué hora? Sí, esto va a ser el domingo 4 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Teatro de Verano Cayetano Silva de la ciudad de San Carlos. Bien, bien. Bueno, queda mucho por conversar. Te agradecemos esta comunicación con nosotros y, bueno, seguiremos en contacto. Y, bueno, pueden seguir a través de las redes sociales el espacio Taller Alquimia con todo lo que tiene que ver con la información y, obviamente, de estas murgas de niños y adolescentes también. Sí, por supuesto. Y tenemos también, bueno, los grupos de adultos en situación de discapacidad, se desarrollan talleres de plástica, de arteterapia, a veces Tato Suárez como la cara visible del espacio, bueno, porque en el pueblo soy conocido por residir muchos años en carnaval, uh-huh. pero en realidad somos un gran equipo de psicólogos, músicos, gente profesional que se formó para el cuidado y atención de las infancias, adolescencias y personas en situación de discapacidad. Eso, invitar a la población, a la audiencia, a que sigan nuestras páginas, Espacio Taller Alquimia, tanto en Facebook como en Instagram, y, bueno, y que nos ayuden también compartiendo este comunicado de la opinión pública para, bueno, para que visibilice lo que estamos viviendo y se pueda compartir con toda la sociedad. Gracias, Horacio, un abrazo y seguiremos en comunicación. Muchas gracias, Marcelo, a ustedes por brindarnos esta oportunidad. Chau, chau. Un abrazo.